Felizmente, en las últimas dos semanas, y esto es evidencia obviamente del trabajo de control que se está realizando, porque si no hubiera un trabajo de control, ¿y cuál es ese trabajo? La eliminación de los criaderos, la eliminación de las larvas que pueden estar en depósitos de agua, que la gente obviamente necesita para poder tener agua potable siempre disponible, y la eliminación del zancudo adulto, ¿no? Del mosquito adulto, que es el que transmite directamente la enfermedad. Esas tres actividades en conjunto nos permiten ya evidenciar en las últimas dos semanas, como lo pueden ver ustedes en la gráfica, ya una tendencia descendente y por lo tanto ya la manifestación de un control de brote que estamos teniendo específicamente en Navojoa.